La idea es cómo armar el artículo editorial de la revista. Cómo plantear, resumir o acotar toda la información que tenemos con los audios, con los textos y demás. ¿Cuál es la postura de la radio frente al tema de la diversidad sexual? Estructurar como en un proceso, no en una línea, sino en un proceso, como qué pasó primero y por qué se transformó, para dejar de ver como hechos aislados, que ha habido un proceso de lucha, de dónde viene ese proceso de lucha y la importancia de cómo se ha reproducido esta lucha a grupos que no necesariamente tienen el tema de la diversidad sexual como eje central, sino más bien como desde dónde le entramos, que no solo los homosexuales y las lesbianas están luchando por el respeto, ¿no? Y ahora con todo esto que se viene dando de las pornoterroristas, el transfeminismo, todas estas teorías que no rebasan, ponerlas, a mí me gustaría como que esa parte fuera la demostración de que nada se acaba. Son puntos suspensivos siempre. ¿Quién hubiera pensado en esa época que ahorita se estuviera hablando de teorías de hasta tu cuerpo lo decides y hasta tu sexo lo decides y toda esa división de sexo-género que fue como tan importante, ahorita está así como, o sea, sí, pero o sea que sigue, que hay más y todo lo decidimos. No, porque además creo que en este momento también hay una tirada que es romper con el paradigma de la dualidad genérica a partir de que esta distinción de género es una distinción estética, ¿no? Que no es algo cromosómico, o sea que las personas en realidad, esta hipótesis de que el cuerpo es totalmente hembra o totalmente macho es un paradigma inexistente, ¿no? Construido. Exacto, es algo discursivo, porque en realidad un cuerpo no es hembra o macho, o sea, no hay hígados masculinos o riñones femeninos o intestinos masculinos, ¿no? O sea, solamente es cuerpo, y entonces esta idea de que los órganos representan un género es absurda. Cuando hablamos de estas características aparentemente biológicas que son las que determinan nuestro género y nuestro sexo, estamos hablando solamente de cosas estéticas, de cosas que son, que se pueden percibir a través, exacto, que se pueden percibir a simple vista en el nacimiento, ¿no? Y entonces eso es a lo que deberíamos abogar, a que no sea una división, que no sea algo segmentario, que además es a partir de solamente los genitales, sino que se realzara esta postura, que además tiene sustento científico, sobre que las personas en realidad tenemos esta ambivalencia, o sea que las personas somos femeninas y masculinas al mismo tiempo. Lo único que pasa es que algunas de nuestras características o algunas de nuestras formas de ser, ¿no?, son mucho más tendenciosas que otras, por decirlo de alguna manera. Exacto. Pero entonces no existe algo, o sea, esta imagen y este constructo de lo masculino y de lo femenino, que además siempre es bastante distante de las personas, por eso la gente tiene tantas broncas consigo misma, ¿no? Porque la imagen es algo que te delimita y no te deja ser, y además es una idealización. Claro que, o sea, tiene que ver con el asunto de la reproducción, ¿no? O sea, se dividió en quienes pueden embarazarse y quienes no, quienes paren y quienes no. Ahí fue como la división prima. Pero ¿cómo fue antes? Tomando en cuenta que pudo ser de una manera, como esta carga demoníaca, como esta carga de no entender qué es lo que sucedía, pero darle una carga, digamos, negativa, o esto de santificarla, y de todos modos está jodido, ¿no? Sí. Porque nos ven como las santas que damos vida. Que lo único, la única finalidad es dar vida. Y de una manera o de otra es esa, somos máquinas reproductivas, nada más. La conceptualización, la imagen de lo que es ser una gran mujer dentro de la sociedad es solamente eso. Es poder hacer más trabajadores y mantener a los trabajadores. Eso es todo. Una cosa es rezagan las prácticas sexuales de los ciudadanos y otra muy distinta a la familia. Desde luego que todos debemos ser respetuosos de las personas con tendencia homosexual, ya que desde el momento en que son hombre y mujer, poseen derechos por los cuales también debemos luchar, como la educación, a tener un trabajo digno, en fin, a los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Sin embargo, la defensa de tales derechos no significa la invención de otros que se oponen, incluso a la semántica. Por eso es que no se puede inventar una definición distinta de matrimonio, pues esta ya existe y especifica que la unión se da entre un hombre y una mujer. Lógica elemental. Si entramos en la ley de todo se vale, en un futuro los bisexuales pedirán que se les permita tener dos matrimonios simultáneos, o los zoofílicos casarse con su gato o su perro. ¿Qué sigue en esta moda de ataques contra la familia, que es la institución más antigua y básica de la sociedad? Seguramente el buscar que esas uniones legales entre homosexuales puedan adoptar hijos. Me parece absurdo cuando se habla de que son comportamientos antinatura, ¿no? Por ejemplo, cuando entendemos que el ser humano es parte de la naturaleza, y entonces el comportamiento del ser humano no puede ser antinatura porque el ser humano también es natural. Si se usa ese calificativo como en contra de las leyes biológicas, pues toda la sociedad está en contra de las leyes biológicas, ¿no? La imposición de la heterosexualidad como única manera, pues es antinatura. Y creo que todo lo que se estanca, se muere. El universo ha hecho un caos siempre y siempre está en movimiento. Siempre está esta contradicción, esta negación y después la síntesis, etcétera, del proceso histórico. Entonces, yo sí creo que estamos en un momento muy importante, ¿no? Y tenemos la posibilidad de una de dos: recrear la taxonomía con la que se clasifica a la gente, o una más profunda y más compleja, que es intentar romper con la imagen y con la etiqueta. Yo creo que el movimiento LGBTIQ, etcétera, y todas las letras que se pueden adherir. H. Uh-huh. Es una trampa, porque es asumir la etiqueta impuesta desde la heteronormatividad como algo identitario, que además hacemos un legado, ¿no? Una cultura, una contracultura desde algo impuesto desde el exterior. El problema es que hemos abogado porque la libertad o la diversidad deba de etiquetarse, y entonces deba de delimitarse y deba asignarse. Y, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo de que en la heterosexualidad, por ejemplo, también hay diversidad. La sexualidad es mega diversa. O sea, no porque una persona sea, o porque 3-4 personas sean heterosexuales, quiere decir que ejerzan su sexualidad de la misma manera, ¿no? Entonces, yo creo que si entendemos esta mega diversidad dentro de la sexualidad, es ilógico que intentemos etiquetar, ¿no?, con nombre y apellido cada una de las formas de ser o de ejercer, más bien, la sexualidad. Yo creo que lo que deberíamos abogar es porque no existiesen estas etiquetas. ¿Pero no te parece que una de las maneras más antiguas de intentar explicarnos el mundo es precisamente nombrando las cosas? Y el nombrar las cosas divide los objetos, a las personas, a los fenómenos en categorías. Y entonces, o sea, si no hubiera esa división por etiquetas o por conceptos, ¿cómo habría sido el proceso de entendimiento del mundo? ¿O cómo seguiría siendo? Porque, o sea, tienes toda la razón en que puede ser una trampa, y tan puede ser una trampa como que el movimiento LGBTTIQ más las anexadas en los últimos tiempos excluye por un lado a la heterosexualidad, y entonces seguimos viendo como la heterosexualidad por un lado y la diversidad por el otro, como si no fueran exactamente lo mismo o parte de lo mismo. Y las condiciones de las disidencias sexuales o de las preferencias u orientaciones no heterosexuales siguen siendo las vulnerables, las de confrontación, y al mismo tiempo se comercializa en un mercado pues bastante perverso, ¿no? En donde se le pone ciertos colores, en donde se les pone ciertos comportamientos, ciertos lugares, ciertas horas del día adecuadas, según esto, para esas disidencias sexuales. Pero es como hay una contradicción entre sí. Quizá las cosas se están dando de una manera no incluyente, no democrática y demás, pero por el otro lado está la necesidad y las, digamos, ventajas de categorizar cosas por su nombre. Y entonces estas siglas como tan mundialmente conocidas del LGBTTI, incluso diferenciar las tres T's que hasta ahorita son como las más importantes, transgénero, transexual, travesti, es nombrar a los grupos sociales por sus características y necesidades específicas, porque claro, no hay una sola manera de ser lesbiana, no hay una sola forma de ser travesti, no hay una sola forma de ser heterosexual, sí, pero tendríamos que nombrar entonces a cada persona, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, abogar por la decisión libre de cada persona de, sin tener que ajustarse o encajonarse en una etiqueta de soy bisexual y entonces por lo tanto soy así, pues me parece también importante, en primera, reivindicar esas etiquetas, en segunda, que la premisa sea que la decisión de cada persona de ejercer su sexualidad, su reproducción, su placer, de la manera que le parezca más conveniente, en el momento que le parezca más conveniente, porque también podemos ir cambiando a lo largo de la vida, sea una decisión reflexiva, sea una decisión libre, sea una decisión informada. Sí, eso en segundo lugar. Pero también en tercera, entender que para cuestiones, por ejemplo, jurídicas, para lograr la satisfacción de necesidades específicas de cada sector social, porque a fin de cuentas somos seres gregarios, que nos vamos identificando con otras personas no iguales, pero sí similares, para cuestiones de salud, de educación, de políticas públicas, de legislaciones, se necesita, o creo que también es necesario, ajustar esa categorización. O sea, a mí me parece que lo malo no es la categorización, sino las formas en que se excluye o las formas en que se discrimina a ciertas categorías o a ciertos grupos sociales de acuerdo precisamente a sus necesidades específicas. La diputada poblana por el Partido Acción Nacional, Ana María Jiménez Ortiz, participó en un foro sobre el matrimonio igualitario en Puebla y dijo: solo debe considerarse como matrimonio aquellas relaciones en las que los integrantes sostienen relaciones sexuales mirándose a la cara, algo que no ocurre entre las parejas homosexuales. Ese estudio, que espero lo pueda consultar, dentro de algunas de las cosas que manifiesta es que estas personas adultas que han vivido en su infancia esta vida familiar tienen, por ejemplo, en una mayor tendencia acercamiento con las drogas, sentimientos de depresión, de menosprecio a sí mismo. Yo creo, bueno, quiero retomar dos de los puntos que has mencionado. Primero, sí creo que es un proceso histórico y por lo tanto creo que en el momento en el que se pensaron las etiquetas fueron muy apropiadas y fue un acierto histórico, ¿no? O sea, la visibilización, ¿no? El reconocimiento de la otredad me parece que es muy importante y que es contundente. Sin embargo, yo creo, como tú dices, no, la cosa no es si es bueno o malo que una persona se identifique de tal manera, pero yo creo que, en primer lugar, no debe ser un imperativo, ¿no? No debe ser algo que nos demande, no debe ser, por ejemplo, esta pelea que siempre ha habido entre las lesbianas y las bisexuales, o los gays y las bisexuales, sí, igual de absurdo, ¿no? Y que muchos dicen que la bisexualidad no existe. Que hay que definirse de un lado, exacto, o del otro, ¿no? Cuando en realidad no debería ser así. A eso es lo que me refiero cuando que la imagen delimita, que no te deja experimentar. A mí me parece que un primer punto es que la sexualidad no es identitaria, es algo que se ejerce, ¿no? No es algo intrínseco, alguna cualidad específica de una persona, sino es la manera en la que se relaciona con las otras, ¿no? O con nosotros, y entonces es algo que se ejerce. Por lo tanto, no es que yo sea, sino es yo hago. O sea, no es que yo sea lesbiana o yo sea heterosexual, no es algo que me delimite. Que cada persona tenga la oportunidad, no solo de reconocerse, o sea, que cada quien tiene derecho de etiquetarse y reconocerse y identificarse como quiera, pero más allá de eso debemos abogar por el derecho de que cada quien pueda ejercer libremente. Hay personas que están de una manera en medio de los dos géneros, ¿no? De lo femenino y de lo masculino. Y entonces, yo creo que no se trata de crear otro género, donde más bien se trata de entender que estas cosas, quizás el género sí pueda ser un poco más identitario, ¿no? pero yo creo que tenemos pero que... es impuesto sí, de la misma manera. Sí, sí, sí, pero creo que más bien debe ser como una identidad que no sea en esta dualidad, en este binomio, ¿no? O sea, yo me entiendo como una persona que hago y ejerzo y soy de esta manera, sin pensar en esta división. Sí, y es precisamente lo que se busca con estas nuevas tendencias del lenguaje, ¿no? Del lenguaje no sexista, que es pasar de las y los y hablar siempre en masculino y femenino en esta lucha por la inclusión de lo que se ha invisibilizado a lo largo de la historia, pero buscando que un día no haga falta decir las y los, sino que realmente en nuestro, más allá de lo que decimos, que es resultado de lo que pensamos y viceversa, haya una visión del mundo incluyente y sin discriminación. Y no solo en el lenguaje, por ejemplo, hace unos días en el laboratorio de masculinidades conocí a unos chavos poliamorosos y entonces ellos hablan, por ejemplo, de que algunas acciones, por minúsculas que parezcan, tienen una contundencia en lo real y en la realidad profunda. También eso, pero eso es lenguaje, o sí, sea, no solo el lenguaje oral, oral sino... Sí, sí. Pero me refiero a la praxis, ¿no? De la idea. También de eso hablaba con Darren, ¿no? Esto que Darren está viviendo de este proceso de trans ha hecho que las personas se cuestionen acerca de su manera de ser y de actuar, ¿no? Que aunque no es en esta visión de lo revolucionario y radical y vamos por las armas, sí es algo que en lo cotidiano tiene contundencia. Sí, quien convive de manera abierta y con estas ganas de conocer otro tipo de cosas, quienes convivimos con personas trans, pues todo el tiempo nos hace cuestionarnos, sobre todo con testimonios como el de Darren, que dice, pues es que yo no me quiero reconocer como lo masculino o lo femenino, o sea, ¿por qué caer? ¿Por qué si no estoy conforme con mi identidad de nacimiento? ¿Por qué tengo que ser todo lo contrario? Y no puedo simplemente decidir ser distinto. Si me preguntan si quiero que me hablen como hombre o como mujer, pues no, como ninguno. O sea, quiero que me hablen como persona. Y yo creo que eso hace reflexionar que no solo la gente trans puede asumir ese tipo de pensamientos o de maneras de situarse en el mundo. La cosa es que desde una postura, por ejemplo, como del trans, es que es mucho más contundente o mucho más evidente y es mucho más valiente también, ¿no? Porque no es lo mismo serlo a reconocerlo. Yo creo que la transexualidad o transgénero podría superar esta percepción que tenemos sobre dejar de ser hombre para ser mujer y en realidad plantearse romper con ese paradigma. Ya esta mañana en la rueda de prensa dijiste que para ti los transgéneros deben competir con otros iguales, que no consideras que la sociedad venezolana esté preparada todavía para eso. ¿Por qué? Porque esto es un pueblo católico y cristiano que considera que cada cosa en su sitio y que se respeta a la dignidad de la mujer, y creo que sería para nosotros una falta de respeto hacia la mujer venezolana ponerla a competir con un transexual. Nos está hablando que las condiciones están cambiando, de que las visiones del mundo están cambiando, pero al mismo tiempo seguimos viendo cosas tan retrógradas, tan conservadoras. Podríamos definirlas rápidamente como, ay, de la Edad Media, ¿no? Que siempre se habla de eso. Pero estamos hablando de la posmodernidad, de la llamada posmodernidad, y seguimos viendo cosas como las de Rusia, que no solo los procesos se detienen, ¿no? Como aquí y en otros países de Latinoamérica. Pero ¿qué pasa cuando te das cuenta que estamos tan en movimiento, que hay movimientos para adelante, pero también hay movimientos para atrás, y que siguen siendo hacia adelante históricamente, ¿no? Porque el tiempo se va recorriendo siempre hacia adelante, pero retomando o regresando a ideas y prácticas de hace siglos que pensábamos ya superadas, ¿no? Sí, yo creo que más bien es porque, o sea, hablando sobre esto, es porque la historia no es lineal. O sea, por ejemplo, si analizamos, como estabas diciendo, la época medieval, ¿no? El medievo, en realidad eso fue un retroceso, quemaron las bibliotecas de los griegos, o sea, cosas que ya había. Destruyeron todo para volver a una civilización súper retrógrada. Nosotros tenemos la facultad histórica de poder accionar acerca de nuestro futuro, a diferencia de otras especies, ¿no? Entonces, si analizamos desde esta postura biológica, podríamos entender que nuestras acciones han hecho que seamos la especie que somos hoy en día. No es lo único, ¿no? Siempre están las condiciones materiales, pero sí creo que tenemos que asumir nuestro este compromiso histórico. Lo privado también es político. Yo personalmente pienso que lo que está sucediendo en la sociedad, de manera consciente o no, es que se están replanteando y se están transformando los géneros y la sexualidad. Las masculinidades están en crisis y las feminidades están en crisis porque no se puede, porque las condiciones materiales no pueden seguir sosteniendo estos paradigmas. Y entonces, yo creo que el cuestionamiento o las crisis están en cuestiones como tan generales que obviamente atraviesa los cuestionamientos personales. Entonces, si estamos viendo que a nivel mundial el sistema económico es un fracaso, el sistema político es un fracaso, el sistema religioso es un fracaso, nos empezamos a cuestionar en eso macro, pero atraviesa nuestras decisiones personales, cotidianas, individuales, ¿no? Sí, yo sí creo que en este momento tenemos la oportunidad de derrumbar uno de los pilares de este sistema tan opresor. No solamente hablando del capitalismo, o sea, hablando del patriarcado en general, ¿no? O sea, el feudalismo y todos estos otros tipos de sistemas organizacionales siempre fueron excluyentes, por ejemplo, con las mujeres, homosexuales, con, o sea, todas las personas que no... Los intersexuales, ¿no? Como los hermafroditas, ¿cómo eran humillados, intervenidos quirúrgicamente por la negación a que existen otras maneras, ¿no? Y entender, por ejemplo, o esto que decíamos de que se entiende a través de la estandarización, ¿no?, de las ciencias sociales, resultado de un algoritmo, se vuelve una norma, y entonces a partir de ese número, todas las personas que no puedan entrar en esta calificación tienen una especie de déficit, ¿no?, o de retraso o de discapacidad, pero que si entendemos en el sistema en el que vivimos, la mayoría de estos déficits son analizados, o si no todos, si no es que todos, desde una perspectiva acerca de las condiciones productivas, ¿no? La estigmatización del ser mujer va de la mano con la de ser homosexual. Porque el ser homosexual primero era el hombre homosexual y era el hombre femenino. La respuesta está en el generoso Corán. En él vamos a encontrar la historia de los ángeles que se dirigen hacia la ciudad de Sodoma, donde estaba el profeta Lot, que era pariente de Sayyidina Ibrahim, de nuestro patriarca Abraham, sobre ambos sea la paz de Allah. Cuando Abraham les pregunta por qué van hacia Sodoma, estos ángeles le cuentan y le dicen que la corrupción llegó a un grado tal que los hombres se satisfacen entre ellos y que hay masificación del pecado sin precedentes, que nunca en la historia se había dado una práctica tan aberrante y tan populosa entre los hombres. El matrimonio igualitario no rompe con la figura de la propiedad privada y la familia. Exacto, y hace 70, desde el 79 fue la primera marcha en México y desde entonces se hablaba de matrimonio igualitario. Llevamos 30 años en algo. No es replantear el sistema, es como adherir, como un parche. Que en primera no avanza y en segunda, si avanzara, no resuelve el asunto, no resuelve el problema. Exacto, no, y no, no es el planteamiento de fondo, o sea, no es que estemos a favor del matrimonio, es que estamos a favor de la igualdad de derechos, y el día que tengamos acceso a los mismos derechos, poder decir no nos queremos casar por tal motivo, o si nos queremos casar, o ir modificando esa figura del matrimonio, ¿no?, que es como tan patriarcal, tan desigualitaria, tan discriminatoria, ¿no? Una de las figuras jurídicas que más ha afectado a la sociedad. De esta lucha, lo importante me parece que es la reflexión en torno a qué es el matrimonio, a qué es lo que realmente estamos exigiendo, y a la par, yo creo que es precisamente como esta necesidad de incidir por diferentes frentes. O sea, a nivel legal, exigimos tener los mismos derechos. Aunque, digo, de manera personal, supongo que para ti también es mucho más importante avanzar en el tema de la identidad sexogenérica, ¿no? Porque eso sí habla de una decisión importante de cada persona de asumir un rol y asumir una personalidad y asumir una identidad libremente. Porque entonces, además es el derecho primo. Y sí es, o sea, sí es mucho más importante, pero también sabemos que es mucho más difícil. Y también sabemos, y la experiencia en el DF es como la más cercana, que cuando se legaliza, comillas, o se avanza a nivel legislativo, la cultura sí cambia, la mentalidad general sí cambia. La gente piensa que lo que es legal es bueno. Tenemos un gobierno paternalista que lo que nos da permiso, bueno, entonces sí se puede. Y es ahí en donde reside nuestra chamba. O sea, sí luchamos y exigimos un cambio legislativo, pero también estamos incidiendo desde las organizaciones civiles a modificar la visión social de la diversidad sexual. De verdad, México está padeciendo muchos males: la influenza, la violencia, la pobreza, el desempleo, y junto con estos males también nos llega la noticia de una ley mala y perversa, una ley mala y perversa para el Distrito Federal que no fue consultado. La gente de nuestro México no pudo expresarse sobre esta materia que se está legislando. Se legisla en contra de la institución familiar que ha sido fortaleza en nuestra patria, y esa familia está siendo golpeada con estas leyes. Y lo más terrible, que con estas leyes se pretende ignorar los derechos fundamentales de los niños al aprobar que pueden ser adoptados por esas uniones que no pueden ser matrimonio. Respetamos profundamente y amamos verdaderamente a nuestros hermanos que tienen tendencias diferentes. Sus derechos humanos siempre deben ser salvaguardados, pero no se puede pretender que sean familia, no puede pretenderse el que adopten a niños que tienen verdaderos derechos de tener un padre y una madre. Realmente es lamentable que se haya procedido antidemocráticamente. Es deplorable que, en lugar de resolver tantos problemas que estamos padeciendo, se entretengan en leyes moralistas. La postura de la radio es reconocer y favorecer la diversidad de opiniones, y esta diversidad de la que hablábamos, de los grupos que trabajan con el tema. El enriquecimiento que se logra cuando se lucha por estos temas desde el gobierno, desde las instituciones, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, o sea, que lo importante es reconocer el trabajo de todas las personas en este tema y dejar de ver el tema de la diversidad sexual como un monopolio, o que solo los homosexuales pueden hablar del tema, o que solo existe una manera de trabajarlo. La tirada de la radio debe ser hacer con la ciencia una praxis diferente. La comunicación en la actualidad no sirve para informar a la gente. Tú ves a los medios de comunicación y no informan de nada, son un cuarto poder. Sí, no reflejan absolutamente nada de la realidad. Y en realidad lo que buscan es adormecer a la gente, ¿no? Yo creo que este sistema es una de las grandes cosas que ha hecho. Nos ha vendido pseudo derechos y los hemos comprado. Como radio, esa debe ser nuestro planteamiento y esa debe ser nuestra meta. Intentar hacer un medio de comunicación que realmente intente, en primer lugar, reflejar a la gente, ¿no? Estar con la gente. La realidad es diversa. Sí. No una realidad. Sí. Las formas diferentes de interactuar y de convivir, ¿no? Y de establecer comunidad. Y empezando por cuestionarnos si nosotros somos una alternativa. Nosotros y nosotras, ¿no? O sea, saber que estamos, que la radio, que una radio de estas características está inmersa en un contexto histórico, político, social, de cierta manera, siempre pensando en que no tenemos la verdad absoluta y más bien abogamos por la autocrítica, por el análisis, por el cuestionamiento, que la gente se cuestione, que la gente escuche los audios que presentamos en esta revista o en la programación cotidiana de Radio Chinelo, y se cuestione sobre por qué decimos lo que decimos, desde dónde, por supuesto abogar por la no objetividad que nos enseñan en la escuela y que por supuesto no existe, y decir, esta es una postura, pero es una posición política desde un medio de comunicación, conociendo el poder que tienen los micrófonos, las cámaras en la sociedad, y tratando de generar sí alternativas, de generar espacios de difusión para lo que realmente ocurre, para los testimonios, sino presentar las voces de la gente que hablan, en este caso acerca de la diversidad sexual, la identidad de género, precisamente para que la gente lo escuche o lo lea o las dos cosas y diga, bueno, ¿por qué lo están diciendo? ¿Cuál es mi perspectiva de el tema de la diversidad sexual? ¿Por qué estar de acuerdo? ¿Por qué no estar de acuerdo? ¿Desde dónde se está o no de acuerdo? Y precisamente generar como el diálogo, la crítica, el análisis, ¿no? Esta postura de Radio Chinelo, por ejemplo, de todas las voces, ¿no? Que siempre se ha mostrado como abierto a quienes quieran tomar los micrófonos, porque creo que eso es algo muy importante. El problema, creo yo, del activismo es que comúnmente el activismo tiene o tenemos este discurso mesiánico de querer cambiar unitariamente desde nuestra visión, ¿no? Y desde nuestros condicionamientos y desde la comunidad chiquitita que habitamos, querer transformar al mundo en su totalidad y creernos dueños de la verdad, ¿no? Esta es la única forma de ser, esta es la única forma de actuar. Entonces yo creo que eso es algo, es un mérito de Radio Chinelo, ¿no? Y algo que deberíamos no solamente reconocer, sino que también deberíamos promover dentro de nuestra radio. Que no sea algo impuesto como en los medios masivos, ¿no? Comunes, sino que sea algo representativo, pero desde la comunidad. Y creo que es algo a lo que todas las organizaciones y todos quienes pensamos o intentamos ser activistas o ejercer el activismo, tendríamos que plantearnos, ¿no? Porque creo que el problema de las organizaciones es que en este discurso mesiánico existe esta división de luchas. Las lesbianas creen que la bisexualidad es incorrecta. Los homosexuales creen que las transexuales sí son antinatura, ¿no? Ajá. O que afectan al movimiento, claro, ¿no? O esta división falocéntrica, donde dentro de la comunidad homosexual tampoco se admite a las mujeres. Entonces, yo sí creo que tenemos que ser como mucho más humildes e incluyentes y entender que la complejidad de lo real nos rebasa en todos los sentidos. O sea, la realidad es nuestra interpretación, pero eso no quiere decir que lo real sea así, ¿no? Y entonces yo creo que eso es a lo que deberíamos abogar las organizaciones y los activistas, de entendernos como una sociedad en donde tú, yo, nosotros, todos y todas somos aquí y ahora. Como por ejemplo, permitiendo el matrimonio de jotos, permitiendo el aborto. Por favor, señores, no podemos permitir que esa